métodos para pescar. El éxito en la pesca ya no depende de la suerte o fortuna del pescador, ya que en nuestros días la pesca ha pasado a ser una ciencia fascinadora. La temporada de pesca puede determinarse por medio de los signos astrológicos del zodíaco, cuyos innumerables planetas y astros rigen las mareas en la Tierra. Así pues, cuando Neptuno se cruza con la constelación de los peces, las vibraciones cósmicas despiertan en el pez un deseo insaciable de morder. También cuando la Tierra entra en la órbita de dicha constelación, cae bajo un influjo de estas vibraciones. Ahora, observemos el efecto que este fenómeno produce en el hombre. En su interior dormita inerte el deseo de pescar. Este se despierta y se hace irresistible al entrar en contacto directo con las ondulaciones cósmicas de los peces. Estas producen en el individuo una enfermedad mental llamada pescadofebritis o fiebre de pescado. Durante esta crisis, el pescador arregla sus avíos sucumbiendo al fin al irresistible deseo de lanzar el anzuelo. Un ligero movimiento de muñeca, la caña se agita, un tirón de cuerda y el pescador bien puede imaginarse enganchando un pez en un lago cristalino. Lugares donde pescar. ¡Ah, qué bello es el amanecer en las montañas, sintiendo la fresca caricia del suave roce! El éxtasis de pernoctar en los campos y ese despertar al rayar el alba que nos deja impresiones imborrables de las maravillas de la naturaleza. ¡Ah, qué delicia el respirar el aire puro! Henchir los pulmones aspirando el vitalizante céfiro que tanto purifica y fortalece. La trucha. La trucha es un pez listo, inteligente. Pelea como el mejor de los peces. Es una criatura tosca, fuerte, atrevida. Estas cualidades la han hecho incapaz de sentir el miedo. Forma de acercarse al río. Deslícese silencioso por entre los arbustos y no deje que lo vean los peces. Ya metimos la pata. Después de esto, la trucha, que es muy sensible, jamás morderá el anzuelo. Pescando con mosca. Al usar la mosca, el pescador debe saber cómo se ve él y su equipo desde el punto de vista del pez. Veámoslo entonces a través de los ojos del pez y estudiemos las reacciones del mismo. La mosca ha sido científicamente diseñada. Ya dentro del agua, la ilusión óptica que resulta le da un efecto de gran realismo. Para lanzar el anzuelo, escójase un lugar alejado de los árboles y ramas. Muévase el brazo con un ritmo líquido. Como flecha la mosca es lanzada para caer suavemente sobre las cristalinas aguas. Zumba la cuerda diciéndonos que el pez está bien enganchado. Pescando en el lago. Esto me recuerda las palabras de aquel poeta que dijo: sobre las tranquilas aguas de la límpida laguna, el pescador optimista ve salir el sol, después la luna, después el sol, después la luna, después etcétera y demás. ¡Oh, oh! ¡Uno que picó! ¡Mordió el anzuelo! ¡Bravo! ¡Es enorme! ¡Mira cómo dobla la caña! ¡Oye cómo zumba esta cuerda! ¡Dale más cuerda! ¡Dale más! ¡Que no se vaya! ¡No te excites! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aquí viene! ¡Allá va! ¡Qué forma de pelear! ¡Aguántalo! ¡Usa la cabeza, hombre! ¡Piensa! ¡Piensa rápido! ¡No lo pierdas de vista! ¡Vamos, hombre, que se va! ¡Qué hermosura de animal! ¡Ten calma ahora! ¡A sacarlo! ¡Ah, ya lo tienes! ¡Lo hemos dominado! ¡Cuidado, cuidado, hombre, que se te va! ¡No lo dejes, no lo dejes! ¡Deténlo, que se va al agua! ¡Deténlo! ¡Deténlo! ¡Eso es, eso es! Verdaderamente, no existe mayor satisfacción que la que siente el pescador.